condición de estar solo en un mundo lejano. Me cuesta buscar la perfección enredándome en mi corazón. Entre estrellas enfermizas y tu sonrisa. ¿Para qué soñar con el amor en un mundo dividido en dos? Que necesita que una parte llore para que la otra ría. Con santidad las reglas de esta sociedad. Tanta hipocresía, tanta cobardía. Dicen que no quieren revolución y ellos controlan el descontrol. Para que tenga salida su sucia mercancía. ¿Para qué soñar con el amor en un mundo dividido en dos? Que necesita que una parte llore. Amor en un mundo dividido en dos, que necesita que una parte llore para que la otra no.